días a todos los oyentes de Radio Brique en este último programa de la temporada 2015-2016 en esta Escuela de Salud. Hoy tenemos como broche de oro una entrevista con don Roberto Sánchez Benítez, que es conocido de todos los ubriqueños, de todos los andaluces y a nivel nacional, porque, como ya veremos en su breve biografía que vamos a hacer, ha tenido una actuación de laboral a nivel, ya digo, nacional. Don Roberto Sánchez Benítez ha tenido programas en Canal Sur que todos hemos visto, como son Ponte a Punto, Tecnópolis, Salud al Día. A principio Salud al Día, como todos sabemos, salía los sábados a las 15:10. Después ya, dado el éxito, pues se amplió a sábado y domingo a las 15:30. Y tiene una gran experiencia en temas sanitarios. Pero no solamente sanitario, porque este licenciado en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense de Madrid ha trabajado en diversos medios, como son Radio Nacional de España, en periódicos y semanarios, como por ejemplo Cambio 16, en Televisión Española, en la primera cadena, por ejemplo, con don Jesús Hermida, en el primer programa matinal de televisión. Ha sido corresponsal y después delegado en Madrid de Canal Sur. Ha sido enviado especial a Estados Unidos y a diversos países como enviado especial de diversos medios de comunicación, especialmente de Canal Sur, en donde además en Canal Sur fue nombrado en 1996 jefe de servicios informativos. En fin, la trayectoria, como hemos visto, es muy breve lo que hemos comentado, pero es muy amplia, de Roberto Sánchez, pues avalan su categoría profesional, y es para nosotros, ya digo, un gran honor tenerlo hoy como despedida de esta temporada. Como nuestro programa abarca todo aquello aspecto de hábitos saludables, pues decir que en este aspecto también Roberto Sánchez pues no es un referente. Es amante del buceo, es aficionado a las carreras populares, con más cerca de dos decenas, cerca de 20 maratones finalizados, más de 30 medias maratones, innumerables carreras por los pueblos andaluces. Además, en otro aspecto de la salud, como es la alimentación, todos vemos cuando Roberto sale en televisión como, desde luego, el sobrepeso no es uno de los defectos físicos que él tiene, ni mucho menos. Si tiene una, en fin, de peso se mantiene perfectamente. Y la salud mental, que otras veces hemos comentado, pues nada más que hay que ver su sonrisa, su modo de hablar entusiasta, curioso, para decir que tiene, en fin, evidentemente, una salud mental perfecta. Bueno, pues ya para terminar, en su presentación decir que Roberto Sánchez, en fin, tiene hasta un grupo de adoradores, así llamado, entre comillas, ¿no?, de Roberto Sánchez en Facebook. Y después, como premio, decir que tiene más de 40 premios nacionales y autonómicos, y que la dotación económica de dichos premios la dedica a ONGs. Esto ha sido una breve reseña de Roberto Sánchez, y sin más, pues vamos a pasar a saludarlo y a hacerle la entrevista. Buenos días, Roberto. Buenos días, Antonio. Muchas gracias a todos los oyentes que nos están siguiendo ahora mismo. Gracias a ti. Seguro que los oyentes te han visto en numerosas ocasiones en nuestro programa En Salud al Día, un programa de servicio público, un programa divulgativo, que lo que pretende es educar a los telespectadores sobre cuestiones de salud, salud preventiva, para intentar prevenir enfermedades. Gracias por invitarme, gracias por estar en el programa ahora. Agradece mucho a los telespectadores de Salud al Día en Canal Sur Televisión tu conocimiento, tu generosidad, los libros que has escrito y ese didactismo, esa manera de explicar tu profesión, que a la vez es tu vocación, para eso, para prevenir males, enfermedades y la muerte. Pues en ese aspecto, Salud al Día, como ya hemos dicho, es una referencia, Y, en fin, todos tenemos que estar a ti agradecidos como director de cómo lleva el tema y el programa. Pero, de todas maneras, hay varias preguntas o varias cuestiones que a todos los oyentes nos gustaría. Ten en cuenta que este programa se emite para toda la Sierra de Cádiz, también para parte de Llegas a Jerez de la Frontera, pero además está en Internet y está colgado y lo escuchan y lo muchas personas que lo siguen a través de Internet de diferentes webs que tenemos. Este es uno de los lugares más bonitos del mundo y, por cierto, Salud al Día, durante estos más de 15 años lo ha sacado en numerosas ocasiones, en alguna vez incluso contigo, de embajador de tu tierra, Antonio. Efectivamente, te lo agradecemos porque es que fue, la verdad, un reportaje precioso. Estaba Atanasio Cantero y estaba en cámara. Lo pasamos estupendamente, fue un programa agradabilísimo. Todos los comentarios fueron, la verdad, de felicitaciones a Canal Sur por el detalle que habían tenido para con Ubrique, y tanto es así que, además, hasta la Corporación Municipal, con Isabel Gómez, la alcaldesa, pues elaboró una placa de agradecimiento a Canal Sur y a ti como director del Bien, programa, por, en fin, ya Atanasio Cantero te haría entrega de ella para que tuviera un recuerdo de esta estancia en Ubrique. Bueno, pues... muchísimas gracias. Pues la primera pregunta, bueno, la primera cosa que a todos nos gustaría saber es ¿cómo y cuándo nació Salud al Día? Bueno, pues Salud al Día nace en noviembre del año 2000 y nace en un intento de programar un espacio de servicio público y que eduque para la salud. Nosotros llevamos ya, como tú sabes, Antonio, camino de los 16 años. Tú además participaste activamente en nuestro 15 aniversario. A mí me llama poderosamente la atención que en la televisión pública y, bueno, y también en la privada no haya espacios de salud. La salud es lo más importante que tiene el ser humano, la vida, conservar la vida y conservarla con calidad. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que no haya espacios divulgativos, espacios informativos, espacios incluso de entretenimiento que tengan que ver con la salud, especialmente en la televisión. A pesar del éxito que, por ejemplo, ha reflejado durante todos estos años Salud al Día. Salud al Día es el espacio normalmente más visto del fin de semana en Canal Sur Televisión y a veces incluso en Andalucía, a nivel global. Y muy seguido en las redes y fuera de Andalucía vía satélite. El por qué, no entiendo por qué no se apuesta por algo tan sencillo, tan básico, y que, por cierto, y tú como magnífico profesional, Antonio, lo sabrás, que ahorra tanto dinero a la salud pública, a nuestra sanidad. El hecho de que los telespectadores, los oyentes en este caso ahora, los ciudadanos, estén informados sobre aspectos básicos de salud preventiva que pueden ahorrar dinero en fármacos, estancias hospitalarias, evolución de las enfermedades, etc., etc., etc. Es el escalón más importante en los países desarrollados para ahorrar dinero de la sanidad pública. Y no entiendo por qué no lo hacen. Nosotros seguimos adelante con tu colaboración en muchas ocasiones y nos va muy bien de audiencia, de prestigio, de premios, en fin. Nace en el año 2000. Contestando a tu pregunta, doctor, nacemos en el año 2000. Pues totalmente de acuerdo contigo, Roberto, en que los hábitos saludables y la calidad de vida no cuesta apenas dinero, solamente el poco de difusión que puede, lo lógico, de hacer llegar a través de las ondas o de las imágenes. Esto es el único dinero que cuesta. Y tanto es así que yo, por ejemplo, para mí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De los 40 años de ejercicio de la profesión, para mí, tener reuniones con mis pacientes, explicarles, que ellos me pregunten en un lenguaje que ellos puedan comprender, no técnico, claro, ha sido fundamental. Tanto es así que, por ejemplo, respecto al gasto, en el centro de salud aquí en Ubrique, pues yo llevaba la cuestión del gasto farmacológico, la importancia de los genéricos, principio activo, diferencia con marca comercial, que era lo mismo, y lo que supone de ahorro. Y también, por ejemplo, yo soy máster en tabaquismo, yo llevo aquí los programas del tabaco, porque es una de las principales medidas, como tú has dicho muchas veces, y todo, claro, invitado, que para mejorar nuestra salud en aquellos que que están fumando y en aquellas personas que nos rodean. Y respecto a lo que has comentado, de que realmente el esfuerzo económico es pequeño para el gran beneficio que eso tiene, simplemente decir, yo cuando voy a Sevilla a grabar, pues veo que la plantilla, que en principio puede parecer, yo vi, claro, los que somos un poquito catetos, entre comillas, porque somos de pueblo, y me veo allí, cámaras por arriba, cámaras por abajo, y digo, uy, claro, esto es un follón. Pero después, cuando tú ves un programa y alguien que tiene un poquito de conocimiento de esto, ve lo que significa la edición, lo que significa el maquillador, lo que significa las personas que están detrás, después el cámara que viene, el reportero periodista que viene, y después la gran repercusión que tiene, digo, el gasto realmente es ínfimo, aunque veamos mucho aparatejo, porque que realmente el equipo con que cuenta Salud al Día, hombre, que puede parecer muy grande, pero que realmente en comparación con lo que significa estos medios, exactamente, son los cámaras, los editores y el maquillador. Que realmente para la gran repercusión y para el trabajo que hace es realmente un gasto pequeñísimo. Nosotros estamos calificados desde el punto de vista profesional con una plantilla muy pequeña para los minutos y la calidad que ofrecemos. Así está estipulado en la televisión pública, pero también en el resto de productoras. Es un pequeño milagro que ha conseguido logros para mí importantes, y ahora que me preguntas esto, Antonio, me gustaría destacarlo. Nosotros nacemos en el año 2000, y es curioso que había una, y sé que te vas a identificar, y los oyentes también, con este punto de vista, había un déficit de imagen de la salud pública andaluza, entonces, que después nos han agradecido enormemente los profesionales, que por cierto, de manera voluntaria, ponen su conocimiento, su experiencia y los consejos en favor de los telespectadores de Salud al Día, todos los sábados y domingos de 3:30 a 4:30 de la tarde en Canal Sur. Bueno, el déficit que existía entonces era un déficit de imagen, de deterioro incluso de una magnífica salud pública que tenemos aquí en Andalucía, y sin embargo, cada vez que un niño o un adulto necesitaba un tratamiento especial, se hacían incluso colectas que llegaban a la redacción de Canal Sur para sufragar los gastos de un viaje a Madrid, a Barcelona, a veces incluso al extranjero, porque pensaban que fuera de Andalucía se podía curar, pero no aquí. El resultado ha sido tan extraordinario, la imagen que hemos podido transmitir de la profesionalidad y la calidad asistencial de los médicos y profesionales sanitarios de Andalucía, que pasados 2-3 años recibimos una felicitación de todo, y no hemos parado de recibir premios en ese sentido, porque ya no se dan ese tipo de circunstancias. Ya cualquier andaluz sabe que el nivel competencial, el nivel de calidad asistencial de la salud pública andaluza está al nivel, por supuesto, del resto de España, de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, que tendremos más o menos medios, pero los profesionales de nuestra sanidad pública son excepcionales, igual de buenos que el de Bilbao, Madrid o Barcelona. En ese sentido, hemos trabajado mucho el equipo de Salud al Día para dignificar la imagen de los profesionales sanitarios de Andalucía, casi siempre, en un 99,99% de los casos, todas las personas que salen de Salud al Día son profesionales andaluces y normalmente de la salud pública. Pues totalmente de acuerdo contigo, aunque yo soy de la profesión y puedo decir que me estoy arrojando flores, no personalmente, sino a lo que es la profesión, pero decir que todos los que ven Salud al Día, todos los sábados y los domingos a las 3:30 de la tarde en Canal Sur, pues pueden comprobar cómo los grandes investigadores, los grandes profesores, los grandes profesionales de los hospitales están, y los hospitales mismos están a la última tecnología, a los últimos conocimientos que vemos en cualquier periódico, no solamente de ámbito nacional, sino internacional, de lo que se hace fuera, y vemos que se está haciendo en Andalucía. La crisis ha afectado mucho, el ratio por paciente se ha elevado demasiado. Y también ha afectado a los presupuestos de la sanidad. Pero creo que es un derecho, al igual que el de la educación pública, que tenemos que seguir defendiendo en Andalucía. Y podemos sentirnos muy satisfechos de los profesionales sanitarios de nuestra salud pública. Hay un detalle que no has dicho porque tú lo verás normal, pero que los médicos que hemos trabajado en atención primaria nos han llamado mucho la atención y además favorablemente. Y es que normalmente los medios de comunicación, cuando vemos a lo mejor o una cadena de ámbito nacional y entrevista a algún profesional, en general, la mayor parte de las veces, pues entrevistan al catedrático tal, al investigador tal famoso porque ha salido en la prensa, pero sin embargo en el día a día, en el soldadito de batalla, el de infantería, el que da la cara día a día, que es el médico de cabecera, el enfermero de cabecera, el conductor de ambulancia, que realmente ya no es simplemente conductor, ahora son técnicos de salud, y cualificados extraordinariamente para ayudar tanto al médico como al enfermero ante una urgencia. Pues no se le da la relevancia que en Canal Sur se le da a este primer bastión, que es fundamental, que es la medicina primaria, es decir, que además de invitar o hablar con grandes profesionales muy especializados, no olvida, sino al revés, le da cada vez más realce al médico de familia, al que está contigo todos los días, que te consuela, que te explica, y después el que te va a derivar al hospital o te va a derivar al especialista, pero que en el 95% de los casos va a ser el que te va a atender desde que nace hasta que te mueres. Y el, que bueno, el médico de cabecera de toda la vida. A mí me parece esa especialidad, doctor, en Andalucía ya sabe que recibe el nombre, la sanidad pública, de médico de familia, pues los especialistas en medicina de familia, que es el médico de atención primaria, el que nos ve en nuestros centros de salud, a mí me parecen héroes. Tienen una gran capacitación, un gran conocimiento y una gran experiencia, porque al final saben de todo. El especialista trabaja en su especialidad y le viene derivado precisamente de esa infantería que sabe cribar, evaluar y derivar a los pacientes al lugar adecuado. Tiene que estar constantemente actualizándose, son los que afrontan el primer escalón y de recepción de la ciudadanía de nuestra comunidad, tienen mucho trabajo y lo hacen realmente bien, realmente bien. A mí me parece que es la especialidad médica, para mí, más destacable, y así nos lo cuentan incluso en el programa especialistas muy muy significados. Nosotros en el programa tenemos desde catedrático, como sabe, profesores universitarios, investigadores, pero ese ejército de médicos de familia que existen en los centros asistenciales de Andalucía está haciendo una labor extraordinaria que nos destacan después los especialistas. Sin ellos, el sistema no sería posible. Este sistema de salud pública no sería posible. Pero es que además llama también la atención, Roberto, sobre todo a los profesionales, como el detalle que tiene Salud al Día, en este caso la dirección, de invitar no solamente al médico de familia, que es muchas veces, sino enfermero de familia, invita a, por ejemplo, como hemos dicho, a los técnicos de salud, que por ejemplo antes eran los conductores simples de ambulancia, ahora ya no, ahora son personas muy cualificadas, hace entrevista, por ejemplo, a los auxiliares de clínica, hace entrevista a los administrativos, personas que están anónimas, que son o hasta las limpiadoras, ¿no? Que son anónimas y que sin embargo sin ellos la asistencia primaria, pero es que ni la asistencia hospitalaria podría ser lo que es, porque son personas ocultas que no vemos, pero que tienen un valor extraordinario en nuestra sanidad y en el buen desarrollo de nuestra profesión. Sin duda, doctor, usted lo sabe mejor que nadie, pero hay que sumar y entre todos hacemos posible este sistema, entre todos. Nosotros efectivamente hemos sacado y en innumerables ocasiones, pues desde el conductor de ambulancia, por supuesto, el ATS, los enfermeros, el ujier, el cocinero de ese hospital o cocinera de ese hospital o de ese centro, todos sumamos, absolutamente todos. Bueno, Roberto, llegado a este punto, pues, en fin, los minutos van pasando, como tú mejor que yo sabes, el tiempo es el que hay, y queda todavía varias cosas por preguntar. Una de ellas es los premios y el destino de muchos premios que muchas veces, bueno, hemos visto que van para ONG, cosas benéficas, que en fin, en absoluto, yo por ejemplo, en el último premio que te dieron, que fue hace recientemente, dio la casualidad de que yo tenía un programa también en directo y me fue imposible porque era previo, ya estaba previsto y además eran muchos invitados, yo era el que dirigía el programa, me hubiera encantado contigo con todos los invitados, en fin, ya será en otro caso, porque habrá muchos premios. ¿Cuáles son los premios más o menos? ¿Qué más satisfacción te hacen? Nosotros, la verdad es que nos sentimos para nosotros el primer premio, doctor, es la audiencia. Es decir, ese premio semanal que nos respalda, que nos apoya y que nos alienta a seguir trabajando en este servicio público de educación para la salud de la ciudadanía. La audiencia es el primer premio. Ahora, es verdad que tenemos demasiados premios ya, doctor, demasiados premios, porque además, como somos pocos, a pesar de que parezca que somos muchos, somos muy pocos los que hacemos el programa. Después nos exige tener que ir a recogerlos. Sí, tenemos una norma en el programa desde hace, bueno, desde el principio, y es una norma que tenía yo a nivel personal antes de llegar al programa, que es todas las dotaciones económicas de los premios los donamos a causas benéficas o a investigación contra enfermedades en Andalucía. Y me parece que es lógico, somos un medio público. Y nosotros, nuestra satisfacción y nuestro objetivo se ve colmado con la audiencia de los telespectadores y con el agradecimiento de los profesionales sanitarios de nuestra tierra. Para nosotros eso es el mayor premio. Bueno, pues la generosidad que muestra Canal Sur no es de extrañar. Es decir, viendo cómo funciona y cómo, en fin, reparte esta generosidad con todos los trabajadores de la salud, con todos los espectadores, dándole noticias y consejos para algo tan fundamental en nuestra vida como es la salud, pues no nos extraña. Así que, y ya para terminar, ya digo, el tiempo apremia, todavía quedan algunas cositas que nos interesaría saber, es preguntar sobre el tema de esa salud al día. ¿Cuál cree, Roberto, que es el secreto de que el programa esté en parrilla cerca de 16 años ya? ¿Cuál es uno de las claves? La proximidad, la cercanía, lo que divulgamos del conocimiento de los profesionales sanitarios, que es muy bien acogido por los telespectadores, porque en el fondo, y si le parece, doctor, damos un paso en ese sentido en esta entrevista, las claves para la salud son sencillas. Hay que imponer mucho sentido común y no dejarse llevar, además, en esta época de Internet, por mitos y por falsedades que pueden incluso tener consecuencias serias para nuestra salud, ¿no? Bueno, pues hemos terminado la primera parte que era referente al programa de Salud al Día. Como no podía ser de otra manera, podíamos estar muchísimo tiempo más. Lo repetimos, claro. Que el tiempo apremia. Y, en fin, ya que ha hablado del secreto de la salud que ha dicho Roberto, recordar, y a esto vamos, cómo la OMS define la salud como un estado de bienestar, tanto física como mental como socialmente, y no solamente la ausencia de enfermedad. A este respecto le quería preguntar a Roberto, que en su larga trayectoria como director de Salud al Día, ¿en qué coinciden los diferentes médicos, enfermeros, dietistas, entrenadores y demás trabajadores de la salud que le ha entrevistado? Es decir, en estos aspectos de la salud física, la salud mental, la salud social, como él dice, como dice Roberto, son realmente cosas muy sencillas, no hay que complicarse mucho la vida. ¿Cuáles son, en qué coinciden todos? Es curioso, doctor, pero después de los primeros años que nosotros incluso presentábamos el programa desde las distintas áreas hospitalarias de Andalucía, llegamos a la conclusión de que fuera quien fuera el especialista que nos hablara en el programa, sea de oncología, traumatología, en fin, coincidían en lo mismo para prevenir las enfermedades. Dieta equilibrada, dieta mediterránea, ejercicio físico constante y moderado. En estos dos pilares podemos basar la prevención de muchas enfermedades. Añadiendo esa tercera pata, que cuando has estado en el programa lo has enriquecido con ese punto de vista, y nosotros también lo hacemos en los reportajes, que es también la salud psicosocial, que está implícita en todo esto, porque cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, habla de dieta mediterránea, no solamente habla de esos elementos que nosotros mostramos en el programa y los médicos nos recomiendan, sino una manera de comer en familia o con amigos, de manera lenta, distendida, con una conversación, masticando bien los alimentos. Bueno, pues todo lo que está alrededor de estos dos consejos básicos, que es dieta mediterránea, que por cierto Andalucía ayudó a que la UNESCO la declarara patrimonio inmaterial de la humanidad, dicho sea de paso, y ejercicio físico constante y moderado, que estamos hablando de pasear 30 minutos al día, solo eso. Con eso ya empezamos a contentarnos en el programa y los profesionales médicos, estoy convencido, ¿verdad, Antonio? Sí, 30 minutos al día, un paseo, y por favor, no fumar, no excederse con el alcohol ni otras drogas, por supuesto, no abusar de la sal, ojo al sol, ahora en estas fechas además que tenemos en nuestra tierra, se ha incrementado notablemente los casos de melanoma, el cáncer más mortal de piel. No abusar de la sal, estaba comentando, no abusar del azúcar, de las bebidas gaseosas. A mí me preocupa mucho los índices de obesidad infantil que tenemos y de sobrepeso que tenemos, no solamente en los azucarados y con gas. En otros países incluso han llegado a prohibir los tamaños de gran formato, etcétera, etcétera. Y basarnos en esa tradición tan saludable que ha convertido la dieta mediterránea en algo tan importante. Esa limonada que se tomaba es agua, hay que beber agua. El agua es, no porque tengamos un agua de magnífica calidad, barata y a la mano, debemos despreciarla. Hay que tomar mucha agua, hay que tomar mucha fruta y verdura. Mucha, toda la posible. Pescado mejor que carne, pero también carne. Y ese ejercicio constante y moderado, ese paseo, sin necesidad de ser olímpicos, ahora que vienen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, de Brasil. No hace falta ser... porque incluso el deporte, en modo extremo, envejece y perjudica. No solamente con las lesiones, sino por un envejecimiento del organismo, por ese esfuerzo tan extremo. Estamos hablando de algo de sentido común que los abuelos que nos están escuchando de nuestra tierra conocen desde hace mucho tiempo. Nadie se pone al sol en las horas centrales del día. Hace 30 años o 40 años era impensable. Se iban con sombreros de paja, de ala ancha, y iba uno con mangas largas para que el sol, a los que tenían que trabajar en el campo, no les afectara. Pues eso mismo, no nos pongamos y nos expongamos al sol desde que cogemos el coche para ir a la playa hasta que volvemos por la noche. Nos debemos de hidratar, no tenemos que abusar de los carbohidratos, de los azúcares simples, es decir, ni del azúcar, ni de las bebidas estas gaseosas que he comentado. Hay que tomar mucha fruta y verdura, que encima la tenemos a mano, de una gran calidad. Andalucía es la despensa de Europa. Tenemos los mejores productos a nuestro alcance y encima unos precios razonables. Ya nos gustaría a los suecos o a los noruegos poder tener la fruta y la verdura de la calidad que tenemos nosotros y al precio que lo podemos comprar nosotros. Ese pescado que tenemos tan a la mano, también esa carne de excelente calidad. Los huevos tan damnificados en épocas pasadas por los especialistas en nutrición, en endocrinología y nutrición. Es un magnífico alimento. Sin pasarnos, estamos hablando de 3-5 huevos a la semana. Esa relación social que siempre se ha establecido en los pueblos y ciudades de nuestra tierra, que tanto influye en la salud mental, hablar con nuestros familiares, amigos, vecinos, hacer actividades en grupo, salir, esa ruta del colesterol. Alguna persona me ha dicho que si lo he inventado yo no lo he inventado. Ese paseo ha existido a la fresca ahora en verano siempre. A primera hora de la mañana o por la tarde, cuando el sol no es tan dañino, dar una vuelta, pasear, hablar con nuestros convecinos, leer, ir al cine, escuchar música, enriquecer nuestro espíritu y nuestro organismo con elementos positivos. Es algo tan sencillo y tan de sentido común. Bailar, acudir a pilates, apuntarse a cursos de pintura o de inglés, viajar, escuchar, dormir la siesta, que ahora está tan de moda en Estados Unidos y en otros países, y que nosotros ya la hemos inventado hace tantos y tantos siglos. Tan a la mano, tan fácil, y lo estamos incumpliendo. No sé por qué, no sé si es la influencia del consumismo norteamericano, no lo sé, pero creo que tenemos muy cerca las claves de una buena salud, de una magnífica calidad de vida, del bienestar, y a veces tenemos que recordarlo bien ustedes, los médicos, doctor, o nosotros, los medios de comunicación, y somos pocos los que nos dedicamos a esto, por desgracia. Pues al hilo de lo que nos ha comentado Roberto, ya prácticamente nos ha respondido a la última pregunta que le teníamos preparada, y era que aporta nuestra Andalucía a facilitar la adquisición de hábitos saludables, porque ya en su programa Salud al Día vemos cómo la gastronomía de Andalucía, el clima de Andalucía, la orografía, es decir, el mar, la montaña de Andalucía, el baile que nos muestra muchas veces, la risoterapia que nos muestra, el pilates, la pintura, en fin, que es lo que le falta a Andalucía, porque cuando tantos turistas vienen, tanto nacionales como extranjeros, ya sea de vacaciones o para residencia permanente, ya definitiva después de la jubilación, ¿qué es lo que tiene Andalucía? Las claves las tenemos muy cerca, doctor, las tenemos presentes. Es una tradición saludable, basada en nuestra historia, que no debemos dejar de oír. Yo estoy convencido, usted en sus libros, en la Escuela de Salud Pública de Ubrique, y nosotros en el programa intentamos recordarlo a los telespectadores todos los fines de semana. Las claves de la salud nos las puede aportar fácilmente nuestra tierra y no debemos despistarnos ni dejarnos llevar por otro tipo de tradiciones, de innovaciones, que nos pueden hacer perder ese sentido común saludable. Pues después de todo lo que nos ha estado contando don Roberto Sánchez, director de Salud al Día en Canal Sur, yo creo que ha sido una exposición magistral, magnífica, en donde además de conocer un poco los entresijos de cómo se desarrolla el programa y el objetivo, plantilla, premio y el secreto de estar más de 15 años en parrilla, pues además nos ha comentado perfectamente sus conclusiones respecto al secreto de la salud después de tantísimas entrevistas a diferentes profesionales cualificadísimos de la salud, así como que Andalucía reúne todos aquellos requisitos para que podamos estar en un paraíso si sabemos darnos cuenta, que es, en mi opinión, lo que intenta muchas veces es Salud al Día, abrirnos los ojos a nuestro alrededor para que podamos apreciar y disfrutar de lo que tenemos. No sé, Roberto, si quiere añadir algo más. No, insistir mucho en esos dos pilares: dieta mediterránea, dieta equilibrada y ejercicio físico constante y moderado, no tiene por qué ser extremo, disfrutando de nuestro entorno, tanto ambiental como social. Es decir, en la vida que se vivía en Andalucía hace 30 años, gracias a las. Es decir, sumando las aportaciones que tenemos en nuestro sistema público de salud y la tecnología, que no hay que desecharla, pero la esencia está muy cerca y la estamos desoyendo. Pues nada, pues por nuestra parte darle las gracias a don Roberto Sánchez, un cordial recuerdo y saludo a Yolanda, a Atanasio y su gran equipo de cámara, reporteros, maquilladores, editores y demás, que son, ya digo, la parte oculta, pero que están ahí y que hacen posible que tengamos todos los sábados y los domingos a las 3:30 en Canal Sur, pues esta posibilidad de aportar algo a nuestra salud, que es lo más valioso que todos tenemos. Pues muchas gracias, don Roberto, y gracias, sepa que, doctor, que este programa está vuelto. Gracias a todos los profesionales sanitarios de Andalucía por ayudarnos. Pues muchas gracias, hasta otro día. Hasta luego, un abrazo. Bueno, después de esta entrevista con Roberto Sánchez, al que le volvemos a agradecer la gentileza que ha tenido para con todos los ubriqueños, pues deciros que ya nos despedimos, deseando a todos los oyentes de Radio Ubrique, de la Escuela de Salud, que unas felices vacaciones veraniegas y nos veremos próximamente en septiembre en esta Escuela de Salud. No sin antes agradecer a todo el equipo de Radio Ubrique la gran profesionalidad, la amabilidad que ha tenido conmigo y, en fin, yo con todos los oyentes de Radio Ubrique a través de las llamadas que han hecho, y desearle también a todo el equipo de Radio Ubrique muy felices vacaciones. Pues hasta septiembre.